Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. El Lagartero. Porque yo quiero, estoy aquí, lagarteros, lagarteras, bienvenidos a este, tu programa loco de remate, quizá el programa más loco que tenemos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 de amplitud modulada. Soy Kevin Puga, como lo escuchaste, y para mí es un placer estar como cada jueves a partir de las 22 horas en puntito, así justito. Como cuando está la novia fea prácticamente esperándote, ¿no? Porque las novias guapas sí que se hacen esperar. Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está ya sintonizándonos a través de radiocce.com también. Para todo el mundo, llegamos ahí en la mejor frecuencia que tiene la amplitud modulada y, ¿por qué no?, también de todo el Ecuador. Esto es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural país, y esto es El Lagartero. Te he extrañado un montón, ¿sabes? He estado aquí pensándote, preocupado cómo irá, preocupado si tenías depósitos y dinerito en el banco de Pichincha porque no pudiste sacar a lo largo de esta semana. Por ahí dicen que viene el feriado bancario, me asusto, me aterro. Bueno, ha pasado un montón de cosas, vamos a hablar del pico y placa que ya mismo entra en vigencia en horario extendido. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, tragedias también como secuestros que terminaron con finales felices. Bueno, esto es El Lagartero, te lo digo por quinta vez, bienvenido. Gracias por estar acá ya con nosotros. Aquí iniciamos. El Lagartero. El Lagartero. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Canción de Camilo con Pedro Capó, creo que es, ¿no? Excelente, tutu, para dedicar a esas personas especial. Me recuerda esta canción a la ranita, ¿no? La que ibas combinando las vocales y terminabas en la U. En fin. Bueno, gracias por seguir con nosotros, a quienes recién se integran acá. Recién estamos empezando, así que no te has perdido nada bueno más que la exquisita presentación que iniciamos cuando todo esto empezó y redundé como 3 veces. XD. Bueno, amigos, tenemos para comentar un montón de cosas, pero yo quiero iniciar de verdad contándote algo muy, muy especial. ¿Sabían ustedes que se está realizando, organizado por la Universidad de las Américas, UTLA, porque ellos aman lo que hacen y no está auspiciado, el 4º Festival Internacional de Cine en Quito, nada más y nada menos? Eso es lo que están haciendo nuestros queridísimos amigos de la UTLA, y la invitación es fundamental para que vayan a disfrutar del buen arte, ¿no? De lo que es hacer audiovisual, tanto en cortometrajes, largometrajes, hay un montón de cosas por ver, así que quería invitarte. Existen muchos lugares en el centro, en el norte, donde tú quieras puedes ir a pasar un buen momento, y todas, escuchen bien, todas las funciones, que son 105 filmes de todo el mundo que tengan este festival, son gratuitos. Te voy a contar un poquito de esto para ver si te animas. Dice una nota del Comercio: lo más variado del cine independiente recorrerá 6 salas del circuito alternativo como parte del Festival Internacional de Cine de Quito, con ingreso gratuito cada una de ellas. El festival, organizado por la UTLA a través de la Escuela de Cine, celebrará su 4ª edición desde el 25 de agosto. La programación consta de 105 películas de ficción, entre cortos y largometrajes provenientes de 39 países, además de exposiciones magistrales y foros a cargo de invitados nacionales y internacionales, diría Cholito, ¿no? El encuentro empezó en el Teatro Capitol, y se extenderá a lo largo de varias salas que ya te voy a contar cuáles son. Entre ellas, el 8 y medio, el cine 8 y medio, ubicado por la Floresta, más o menos, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí a unos metritos en la 6 de diciembre y Patria, ¿no? Está el Parque Urbano Cumandaya, un poquito de centro-sur, y la Casa Somos Roldós Pizulí. Para aquellos que no conocen, es un cine de este espacio Casa Somos, que existe en la mayoría de los barrios metropolitanos de Quito. Es muy lindo este, y para los que están más al centro. También se expondrá en la Casa de la Cultura Extensión Mejía, y también en el espacio de la Fundación Telefónica. La invitación está hecha, habrá muestras infantiles, habrá una competencia oficial, donde la selección oficial del festival está conformada por 9 largometrajes con historias provenientes desde Croacia, Brasil, España, Grecia, Kazajistán, Argentina, México y Filipinas. El film ganador en esta categoría recibirá un premio de $1,500, poquito en realidad, pero bueno. Ahora, hablando un poquito del cine ecuatoriano, te cuento que la producción nacional estará representada por solo 3 películas, pero sensacionales. Una de ellas es Ruta de la Luna, de Juan Sebastián Jácome, A estas alturas de la vida de Alexis Neros y Manuel Calisto, y El Grill de César, de Darío Aguirre. Eso es lo que puedes encontrar. Puedes visitar la página oficial, que es ficq.udla.edu.es, o más fácil pones Festival Internacional de Cine en la UDLA y te va a aparecer y te va a redireccionar a la página oficial que estamos hablando y haciéndote la invitación. Así que vamos a ver cine, vamos en familia, si eres solo no importa, hermano, vamos a disfrutar del buen arte audiovisual. Vamos con algo de música, te dejo con algo de Los Alquilados, ¿qué te parece? Y volvemos, ¿sí? El lagartero. Yo no sé qué tiene esa boca que me llama la atención, pero cuando yo la miro vuelo mi imaginación. Yo no sé qué tiene esa boca que me llama la atención, pero cuando yo la miro estoy listo para robarte un beso. Es una locura y me encanta un beso. Listo para robarte un beso. Es una locura y me encanta un beso. Un beso es que tú eres única. Estoy buscando la manera pa' ver si te convenzo. Después de un par de tragos por ahí es que comienzo a mirarte, lo que más me gusta de ti. Tus labios, imagino tus besos. Me voy acercando y se va parando el tiempo. Ya se viene el momento, lo presiento. Me estoy acercando, sabes que por lo mío voy. Bebé, tú no pasas de hoy, yo estoy listo para robarte un beso. Es una locura que me encanta un beso. Listo para robarte un beso. Es una locura que me encanta un beso. Un beso es que tú eres única. Es que esa boca a mí me pone intenso. Me gusta, bebé, yo muero por darte un beso. Vitamina pa' mi cuerpo que te llama. Quiero tener con tus labios minutos de fama. Me voy acercando y se va parando el tiempo. Ya se viene el momento, lo presiento. Me estoy acercando, sabes que por lo mío voy. Bebé, tú no pasas de hoy. Yo no sé qué tiene esa boca que me llama la atención, pero cuando yo la miro vuela mi imaginación. Yo no sé qué tiene esa boca que me llama la atención, pero cuando yo la miro estoy listo para robarte un beso. Es una locura que me encanta un beso. Tú disfrutas del lagartero. Listo para robarte un beso. Gracias por estar acá en compañía de yo mismo y mi persona, ¿no? Y hemos estado bastante citadores de este personaje de David Reynoso, el Cholito. Bueno, aquí está la canción que me encanta y me identifica porque yo parezco. Tú me ves físicamente y dices, oh my God, es la Pantera Rosa. Tú me ves caminar y dices, oh por Dios, es la Pantera Rosa. Y bueno, con esa canción tan propia de nuestro programa. Turu. Bueno, decía que con esta canción tan identitaria de fondo, quiero contarte un poco del hecho más fuerte que quizá conmocionó al país, conmocionó en buen plan, socialmente quizá, económicamente no. Muchos grupos de WhatsApp, de Facebook también, Twitter también fue tendencia. ¡Qué bestia! El país se volvió loco con todo esto, ¿no? A raíz de lo que sucedió con el Banco del Pichincha, unos momazos. Por ahí veía, creo que quizá el mejor meme que le lograron hacer a este incidente del Banco del Pichincha y su colapso electrónico fue una foto de la Virgen la Dolorosa. Recordemos que todos los bancos de Pichincha tienen una Virgen Dolorosa en sus locales. Y decía, la Virgencita de la Dolorosa viéndote como ya no confías en el Banco de Pichincha y retiras tus ahorros. Había otro que estaba un ricachón y decía, tú cuando tienes depósitos en el banco, y al lado un pobre, y decía, pero en el Banco de Pichincha. Cosas así, ¿no? Buenos momazos, la creatividad del ecuatoriano presente en estas acciones banales que no nos llevan a nada, así que fuéramos productivos, ¿no? Que domináramos el mundo, pero solo servimos para hacer memes a veces. Bueno, lo que sucede con el Banco de Pichincha causó una conmoción social porque los grupos de WhatsApp, estas malintencionadas cadenas, decían, es que el feriado bancario 2019... Es que ustedes recuerdan lo que pasó en 1929 con la caída del crack en New York. Es lo mismo, pero con el Banco del Pichincha, decía. Bueno, lo cierto es que la gente ignorante se dejó llevar por este cuento, ¿no? Se dejó llevar innecesariamente por estas personas que aseguraban que estaba colapsando el Banco de Pichincha, ¿no? Bueno, te voy a contar un poco qué pasó ahora ya, calmada las aguas, funcionando nuevamente con normalidad el Banco de Pichincha. Bueno, resulta que hubo, sí, problemas del banco, pero que no tenían nada que ver con su solvencia. Así lo declaró la superintendenta de bancos, nada más y nada menos que la voz oficial. En una rueda de prensa en Guayaquil, la tarde del miércoles 14 de agosto, la superintendenta Ruda Regui descartó que los inconvenientes presentados en el Banco del Pichincha tengan alguna relación con la solvencia financiera de la institución. Comillas, este es un puntual daño en términos tecnológicos. Escuchen bien, tecnológicos. No tiene nada que ver con temas de solvencia, ni de Banco de Pichincha, ni del sistema financiero nacional, aseguró la superintendenta, y mencionó que se ha verificado que los servicios de la institución se están restableciendo progresivamente hasta que ahora, cuando estás escuchando este programa, están normales. La superintendencia desplegó un operativo en la plataforma de la entidad financiera a fin de identificar el origen y la causa del daño. Pero realmente no se sabía qué fue lo que pasó con el sistema informático y por qué colapsó el martes 13, ¿no? Martes 13, ahora ya ni te embarques, ni te cases, ni saques dinero del Pichincha. También se indagó si el problema fue provocado intencionalmente por ataques cibernéticos o hackers. Una vez que se identificó la causa del problema, el órgano de control aplicará las sanciones que corresponde, ya sea llamados de atención, multas u otros, dependiendo de la gravedad del caso, explicó la funcionaria. Arregui hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales, escuchen bien, canales oficiales, y no dejarse llevar por los falsos rumores. Recordó que provocar pánico financiero es penado por la ley. No descartó emprender acciones judiciales en contra de quienes difunden los rumores de que viene el feriado bancario. Cierto es que tenemos un presidente que no hace nada, las cosas como son, diría el pollito del meme. pero tampoco es que nos va a provocar un feriado bancario. Calma, tranquilos, take it easy. Bueno, eso tenía para hablarte en este momento. ¿Qué te parece si vamos con algo de música? Que venimos un poco urbanos, ¿no? No necesariamente ñengosos, pero sí venimos urbanos acá en El Lagartero. Y al volver, vemos qué otro temita te cuento. Que hay mucha tela que cortar. Esto es El Lagartero. Si supieras cuánto te espero, me he cansado, ya te dejo un lado. Yo no creo en tus intenciones. Oh, de las heridas me he recuperado, se han borrado, ya estoy sanado. Me cansé de escribirte canciones. Hace tiempo que yo te olvidé, me esforcé, lo lloré, no fue tan fácil. Y aunque casi en el intento me volví a caer, te llamé, por suerte no contestaste. Hey, siguió saliendo la luna en noches oscuras y el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Manuel Turizo, pa' que sepas sigo sonriendo aunque me han dejado. También esto sigue saliendo del mismo lado. Nada ha cambiado, yo no quería quedarme solo, pero me tocó obligado. Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino, y no se cambia el destino. Tu frío lo calmó tu abrigo. Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino, y no se cambia el destino. Tu frío lo calmó tu abrigo. Noches oscuras y el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel. Oh, oh, oh, oh, oh. Que yo te olvidé, me esforcé, lo lloré, no fue tan fácil. Y aunque casi en el intento me volví a caer, te llamé, por suerte no contestaste. Hey, oh, siguió saliendo la luna, El Lagartero viviendo la noche oscura, si el sol brilla también. Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel. Siguió saliendo la luna, nada ha cambiado, mujer. Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel. Manuel Turizo, Julián Turizo. Bueno, escuchábamos esta buena canción para ponernos en onda en esta noche que te he traído la música para, como es un viernes chiquito, ¿no? Como es este viernes chiquito llamado jueves, las últimas horitas y pasarla muy bien, disfrutando las últimas semanas, nuestros queridos colegiales, escolares también. Bueno, los chiquititos no creo que salgan a farrear tipo 8 años, ¿no? Pero bueno, disfrutan sus vacaciones como se debe a esa edad, viendo Dora la Exploradora y dañando sus mentes con Free Fire, que eso estaría muy bien. Fortnite también aplica. Bueno, mis queridos lagarteros y lagarteras, antes de irnos al espacio promocional, quiero contarte un poquito qué pasa con todo este tema del ex famoso pico y placa, y hoy llamado Hoy No Circulo, que fue esta idea de extender los horarios a través del bajero de Zairo, doctor, veterinario, locutor, productor, padre y madre, alcalde, burgomaestre, exasambleísta, todo ha sido Loromero, ex dirigente de fútbol. Bueno, nuestro querido Loromero tuvo esta idea de expandir con su grupo de trabajo el pico y placa y llamarlo Hoy No Circula, ¿no? De eso quiero hablarte un poquito. Y hoy salió una información definitiva que es importante que conozcamos la ciudadanía, especialmente de Quito. La medida de restricción vehicular denominada Hoy No Circulo, actual pico y placa, regirá desde el próximo, escuchen bien, lunes 9 de septiembre. Así lo confirmó este jueves 15 de agosto la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. En una rueda de prensa, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, recordó que el horario en el que regirá la medida de 15 horas será de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, durante los 8 meses que duren los trabajos de repavimentación anunciados por el Cabildo en julio pasado. La restricción también es aplicable, escuchen, a unidades de taxis y motos de la capital. Esto no era en años anteriores, ¿no? Pero hoy también los taxis y las motos se acogerán, los buses no. Asimismo recordó las multas que se aplicarán a quienes no cumplan con la disposición. La primera vez que no hagas caso y por sordo vas y sacas del pico y placa, será de $59. La segunda vez se duplicará a $98. La tercera y cuarta retención será de $197. Hoy No Circula no se implementará durante los fines de semana. La restricción en la circulación se establece según el último dígito de la placa, así como hasta ahora ha sido: lunes los vehículos de 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El parque automotor en Quito, según Ecoavisa, está conformado por 400.000 vehículos. De estos, el 23% de los desplazamientos es a bordo de carros privados, los cuales son los más afectados. El pico y placa rige en el país desde el 2010 como una estrategia para mejorar la fluidez del tráfico en la capital, medida que no ha servido de nada. Aquí los pilas, ¿no? En vez de ayudar a la ciudad, en vez de ayudar a que el tránsito mejore, ayudar a que el medio ambiente se dé un respiro. Nada, los bonitos dijeron, ¿saben qué? Hagamos placas falsas. Pongamos cinta en el último dígito de la placa y el 3 hagámosle 9 cuando nos toque nomás. El 0 hagámosle 8. Así eran los pilosos, que si bien es cierto a veces se salían con la suya, en realidad, pensándolo, estaban haciendo un daño a la ciudad. Eso era lo que provocaban. Espero que ahora los pilosos no se compren 2, 3 carros, los que tienen dinero, solo para estos 8 mesecitos, ¿no? Ahí viene el daño. Pongámonos un poco la ciudad también al hombro y hagamos parte de este cambio. Van a repavimentar. ¿Acaso, perdón que use este término, pero es que es el término coloquial que usamos nosotros para entendernos? ¿Acaso nosotros, los capitalinos, no hemos jodido y jodido y jodido que necesitamos que repavimenten las vías? Ok, nos van a ver repavimentando. Quieren trabajar en las noches, quieren trabajar en el día, 24 horas al día. ¿Y aún así quieres comprarte otro carro? ¿Aún quieres usar la trampa? Pongámonos la ciudad al hombro y ayudemos también. Y ya me estoy enojando, mejor vamos a un espacio promocional en El Lagartero. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! En Lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo.

Bueno, bienvenidos a nuestro segundo bloque general, ¿no? Luego nuestro bello espacio promocional. Y hoy sí quiero meterme un poquito en camisa de once varas. No sé qué al fin y al cabo significa, ¿no? Pero haciendo alusión de que hay que tocar este tema con delicadeza. Pasó algo muy importante en la asamblea y por ende en la política nacional que nos involucra, creo que a la mayoría. Te guste o no te guste la política, tengas o no una postura política, lo que tú quieras nos involucra. La asamblea reconsideró la votación y finalmente censuró a la ex ministra Verónica Espinosa, dicho por la posta como la ministra del terror. Este logro fue gracias a Mae Montaño, asambleísta independiente, que logró que Verónica Espinosa, quien se desempeñó como ministra de Salud entre enero del 2017 y junio del 2019, sea censurada el miércoles 13 de agosto por incumplimiento de funciones. Esto lo dice El Comercio, ¿no? Su moción tuvo el respaldo de 92 votos de los 120 asambleístas que estaban presentes, incluso del mismo correísmo. En esta misma sesión se destituyó definitivamente al cura José Tuárez, que nos tenía la cabeza hinchada ya, a Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, porque mucho le metieron, se creían los dioses, ¿no? Y la asamblea los destituyó por ejercer cargo que no les correspondía. La censura, hablando netamente de lo que pasó con la exministra, se dio al segundo intento, porque 24 horas antes, el martes, la propuesta de Mae había alcanzado solo 89 votos, dos votos menos que los que se requerían para la sanción. ¿Qué quería Mae Montaño? En palabras simples, impedir que la exfuncionaria vuelva a ejercer algún cargo público por al menos 2 años. Eso querían. Esa es la censura. Por eso se luchaba. Montaño, derrotada, invocó a la ley de la función legislativa que permitía reconsiderar la votación. Le dijeron, ok, mañana volvemos a votar. Y allí logró esos votos y al fin y al cabo lograron censurarle a esta despiadada ministra, ex ministra, ¿no? Que hizo tanto daño al país. Montaño mucho le metió también y dijo, no estaba segura de contar con los votos. Es como una medalla de oro, dejamos todo en la cancha. Y el profe nos dio la confianza y logramos censurar a la ex ministra Espinosa y esperamos ahora en adelante pensar en el próximo partido que será sancionar a Correa. Palabras menos, palabras más. Espinosa incumplió sus funciones en la calidad de atención, compra de medicamentos y en las faltas detectadas en la aplicación de un lote de pruebas rápidas para la detección del VIH en la red de salud pública, y esto lo denunció la posta, aquí lo comentamos también. La moción incluye que el expediente será remitido a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Importantísimo lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque siquiera por 2 años vamos a descansar de funcionarios asquerosos, o al menos en este caso, perdón que sea tan fuerte, pero esa es la palabra para alguien que jugó con la vida de tantas personas a través de comprar paracetamol dañado con hongos, al comprar pruebas de VIH que unas decían que sí, aunque no tengas VIH, y al contrario también, ¿no? Hay que ser despiadado por ahorrarse unos dólares, y no estoy acusando directamente, pero puede ser, solo es una hipótesis, que hasta por cogerse dinero con intermediarios, cualquier cosa, juegues con la vida de los ecuatorianos. No es posible. Si ya nos dieron un cargo tan importante, quizá el más importante dentro de la salud pública, como es ser ministro, ministra de salud pública en el Ecuador, hagamos bien nuestro trabajo, ¿no? Si el médico del barrio se desespera cuando le ve al niñito con fiebre, y a ti te vale 3 atados y coges y compres medicamentos dañados o que no funcionan, por favor. Somos de tercer mundo, sí, pero a veces sí hacemos méritos para que la gente nos vea como ser un país en vías de desarrollo. Las cosas no funcionan así, entiéndanlo de una vez. Debemos cuidarnos entre nosotros. Bueno, hoy he venido bien enojón, ¿no? Ya aquí en la cabina está saliendo algo de humito. Y volvemos para seguir hablando de lo que pasó con nuestra querida niña Anaí. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías tu voz, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, y que el tiempo en nosotros no existe. Y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí. Pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Bueno, escuchábamos a Vicentico, ¿no? Que por cierto viene a acá al Ecuador. Vi que los precios oscilaban entre los $40 hasta los 200, creo que era 40, 80 y 100, algo así, 40, 80, 200, no lo sé. Pero la entrada más barata, que es lo que nos interesa al pueblo. Al pueblo que no tenemos dinero, es la más barata, ¿no? En este caso, que era la preferencia, $40. A quienes gusten de la música espectacular que nos trae Vicentico siempre, bienvenidos sean, ¿no? Hagámoslo con tiempo también. Bueno, hubo algo que tristemente nos pasó esta semana. Digo nos pasó porque creo que la mayoría sentimos el corazón destrozado al enterarnos cómo los secuestros de la gente delincuente, mala, que merece el peor de los castigos, el hurtar niños, ¿no?, sigue presente. Eso es triste. La anterior semana pasó un incidente medio extraño. Esas semanas fue con este cantante de salsa choque, el afroecuatoriano pequeñito, que tiene de 12 años, creo que es. Que todos entraron como en conmoción, ¿no? Luego de ganar un reality, todos estaban conmovidos y bueno, la policía ya dijo que lo encontraron, fue un malentendido, solo con unos pequeños raspones, etcétera. ¿Miguelito es? No es Miguelito, en fin. Felipito, gracias. Y esta semana nos tocó conmovernos en cambio con la pequeña Anaí Yasmín, ¿no? Que fue robada en... No sé si se dice robada, en este caso hurtada. ¿Qué sería? Porque se usó violencia. Sucedió en un barrio del sur de Quito. Bueno, aquellos todavía no sepan quién es Anaí Yasmín, te cuento un poquito, te contextualizo todo lo que pasó, ¿no? Esta historia triste. Anaí Yasmín, la menor de 2 años, esto lo dice el Universo, que fue secuestrada el 6 de agosto pasado en el sur de Quito y encontrada el día 14 en el Coca, provincia de Orellana. Llegó ya este jueves a la capital y sus familiares contaron las horas para verla, abrazarla, con carteles, con emoción. En la calle Barrio Pueblo Unido, en el sur de la capital, colocaron carteles emotivos para recibirla. Uno de ellos dice: Yasmín, te esperamos. Inflaron globos blancos, exclamaron: te queremos, durante toda la mañana del jueves, ¿no?, en el local de internet de la madre. La ministra de Gobierno y muy criticada María Paula Romo confirmó que las investigaciones continúan y para ello las 2 mujeres que fueron detenidas en el operativo del rescate de Anaí también serán trasladadas hasta Quito. Lo que se presume es que las 2 mujeres detenidas fueron las mismas que secuestraron a la menor la tarde del 6 de agosto en un local de internet en el sector de Pueblo Nuevo. Comillas, estamos todavía en un momento de investigaciones. No tengo mucho más que comentar sobre esto. Anaí será sometida a todos los exámenes médicos de rigor para saber que está bien. Pero en principio la niña está en buenas condiciones y en algunas horas dará un abrazo a sus padres. Dijo un día anterior de que retorne a la capital. La unidad de antisecuestros UNACE de la Policía Nacional fue quien rescató a la niña, ¿no? Participaron también a través de inteligencia la DINASET y la DINAPEN. El día que desaparece Anaí Yasmín, su madre, Paola, se encontraba atendiendo a un cliente en su local. En esos momentos resulta que una desconocida tomó en brazos a la menor que estaba al ingreso de la tienda, sentadita, sin hacer daño a nadie. 2 años, señores. Le tapó la boca y la subió a un taxi. Vecinos habrían anotado la placa del taxi amarillo, lo cual ayudó, en el que se llevaron a la menor y a partir de ahí se inició la investigación. Fueron, en eso sí la policía accedió, vieron las cámaras de todos los lugares, investigaron a los cercanos y por ahí, ¡paf! Existió una llamada, ¿no?, anónima que decía: oye, yo le vi a tu hija por el Coca. La policía va, rastrea la llamada y era desde la cárcel. Quizá ya les dio miedo a esos delincuentes malditos, ¿no?, de que se activó la alarma nacional, alarma lisa, creo que se llama esto cuando, o Emilia, algo de Emilia es, cuando se pierde un niño, un adolescente, activan esta alarma a nivel nacional y empiezan a difundir la imagen desde la tecnología, redes sociales, hasta los tradicionales como son televisiones y radio, ¿no? La Fiscalía General del Estado informó que sigue recopilando evidencias en el caso. La entidad indicó que la menor se encontraba en poder de 2 mujeres, una de ellas posiblemente menor de edad. Increíble, ¿no? Y eso. Ustedes han de haber visto la foto de la pequeñita, ¿no? 2 años, Anaí Yasmín. Y una pregunta clave. ¿Ustedes ven en esta niña... ¿Qué les provoca? A mí ternura, a mí nostalgia. ¿Cómo puede ser que 2 malditas y el grupo de trabajo que haya estado en este secuestro vea a esta niña tan inocente y lo único que le provoque sea: oye, secuestrémosle? Es increíble, o sea, ¿en qué ciudad llena de personas tan malas estamos? Que nuestra pequeña, el único mal que cometió fue sentarse afuera de nuestro local de internet a ver cómo pasa la gente, a distraerse. Yo no sé en qué vamos a terminar. Felicidades a la policía, ¿no?, que hicieron un excelente trabajo. Usted, ministra, no se lleva el crédito, se llevan los policías, por si acaso, ¿no? Por si acaso nos pongamos de hecho los bacanes de que se está trabajando. Usted es la autoridad, sí, pero quien se lleva acá es la unidad de antisecuestros. Gracias porque le dieron un alivio tremendo. Le cambiaron la vida a esta familia, a ustedes. No solo es del momento, no solo es del 2019 que devuelven a su hija a brazos de sus padres. Le cambiaron la vida a esta familia. Porque ¿qué pasaba si Anaí moría, por ejemplo? Se iban a llevar este dolor hasta sus tumbas. Pasaban por un proceso de depresión constante. Bueno, hay tantas cosas detrás de esto, ¿no? Yo creo que a veces ya hay que empezar a pensar ya en actitudes más fuertes, como lo que pasó el policía que un maldito va y le roba armado a su mujer y a su pequeño niño, ¿no? Después de él de la impotencia le patea dos veces en el suelo y querían tal vez sancionarle en buena hora y se decidió bien, ministra. Bueno, hay tantas cosas que nos deprime vivir en este país. Sí, te dejo con algo del Dani Páez y nos volvemos a despedir. Esto es El Lagartero. No tuvo buen final. Te lastimaron, parece cuento de nunca acabar. Que llueva y llueva, el sol saldrá. Un abrazo en las nubes se marchará. Pasará, ya pasará, lo que duele cerrará. Tu corazón aprenderá que el tiempo pasará, ya pasará, y el camino se abrirá. Tu corazón sobrevivirá. Es parte del juego que debes jugar. Tú ves puras sombras, pero amanecerá. Y cuando te despiertes, aclarará. Esperando por tu amor en algún lugar. Y con esta exquisita canción de los Titos, siempre Titos, Chullita Sangolquileño, que se llama, ¿no? Esa canción dedicada para el exquisito grupo llamado Independiente del Valle. Bueno, con esto vamos ya en nuestro último bloque. ¿Y por qué la canción? Porque el verdadero rey de copas, no mentira, este club maravilloso llamado Independiente del Valle, ejemplo para todos los clubes ecuatorianos de administración, ¿no?, de dirigencia, ha logrado... Escuchen. Y te canto a ti, y tú eres de la barra del mejor de aquí. Yo soy Independiente y te canto a ti. Bueno, resulta que nuestro querido Independiente del Valle, que no le hace daño a ningún equipo, ¿no?, que nos demuestra cómo se hacen bien las cosas, logró una semifinal, nuevamente una semifinal, luego de derrocar a su rival del mismo nombre, ¿no?, Independiente, pero en este caso de Avellaneda, que para los que no saben mucho de fútbol, mis queridos amigos, Independiente de Avellaneda no es cualquier cosa, o sea, está entre los grandes también de Argentina, por eso le dicen el Matagigantes, ¿no?, porque derrocó a un Boca Juniors en la Bombonera, un River Plate en el Monumental también de Argentina, y ahora acá lo hizo con el Independiente de Argentina. Eso es una excelente noticia para el fútbol ecuatoriano. Es el equipo que en los últimos años más triunfos nos ha dado en Conmebol en general, sea Sudamericana, sea Libertadores. Es el mejor equipo representante. Recordemos que en 2016, bueno, cuando llegó a esa final soñada con el Atlético también de Medellín, hacen muy bien las cosas. Felicidades, muchachos. Si un plantel exquisito nos dan más alegrías que años de años, como es el Club Deportivo El Nacional, no. Una fuerte felicitación a Liga, también lo propio con Boca Juniors, que tendrá que medirse, y etcétera, etcétera. El fútbol, que no es tan importante porque simplemente es un deporte, nos da alegrías de vez en cuando. Así que las mejores suertes, chicos, los mejores deseos, éxitos, y que les vaya muy bien. Y con esta música bien populacha, ¿no?, vamos dándole el punto final a este programa llamado El Lagartero. Ojos que brillan cuando va a jugar, ojos que miran llenos de luz. Para mí, en nombre de quienes conformamos El Lagartero, Kevin Puga, les quedo agradecidos por otro jueves que le hemos pasado sensacional en estos 60 minutos. Nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense mucho, disfruten sus vacaciones, quienes las tengan. Y nada más, que todo le salga bien. Esto fue El Lagartero. Si el cliente es un tornado, agro, tortilla, tornado.